San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas. Muy buenas tardes, bienvenidos al quinto programa de El Puente de las Brujas, una mezcla de cine, literatura, viajes, política y cuanta cosa pueda pasar por el viejo puente sobre la quebrada Cantarrana de San Vicente de Chucurí. Saludamos a todos los oyentes, los que nos escuchan en los 91.2 en San Vicente, los que nos sintonizan en la página web de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio y los que nos están descargando del sitio elpuentedelasbrujas.blogspot.com. Buenas tardes, aquí en Bogotá ya se nota que es tiempo de vacaciones. Los trancones son más soportables, las filas son más cortas y las tardes como esta de hoy son un poquito más soleadas y somnolientas. Y lo más notorio, la gente empieza a escasear. Y ahora sí que lo empezamos a sentir bien fuerte entre el equipo de trabajo del programa. María Street se fue de la ciudad ayer a pasar un puente de 4 días en Cúcuta y a Javier le resultó plan en San Vicente. Así que simplemente se fueron y hoy no estarán con nosotros. Pero como siempre, unos se van y otros llegan. Ese es el caso de nuestra corresponsal de planta en Bucaramanga que nos dejó el puesto solo. Hola Ángela. Hola Manuel, hola Edgar y hola a todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Bueno, ¿y qué la trae por acá? Básicamente dos motivos. El caos de la UIS, donde uno sabe cuándo comienzan los semestres, pero no cuándo terminan. Y por un tiempo pues, tendré una especie de vacaciones antes de que retomemos lo que quedó pendiente. Y pues el segundo motivo es el Festival de Rock al Parque acá en Bogotá, que arranca hoy. Ese es un buen motivo para venir, porque a partir de la 1 de la tarde de hoy hay 3 escenarios simultáneos en los que tocarán 68 bandas hasta el próximo lunes. Esta es la edición número 15 del festival y promete estar interesante, sobre todo este lunes. Y antes de que nos vayamos en plan de concierto para el Parque Simón Bolívar, les contamos que en el programa de hoy, como siempre, hablaremos de cine con la película El Hombre Elefante de David Lynch. Javier muy cumplido grabó su sección antes de irse. También tendremos, como siempre, a Los Extraños en el Paraíso, esta vez sobre un par de discos que llevan por el espacio toda la información que un extraterrestre necesita saber sobre nuestro planeta. Y el boletín de noticias, La Chiva Gorda. No olvidemos que hoy tendremos también la segunda parte del especial sobre la vida y obra del escritor chileno Roberto Bolaño. Juana y Daniel nos mostrarán en la sección La Ruta del Salmón porque fue uno de los más grandes escritores latinoamericanos. Ah, y aunque Javier se fue, retomaremos una conversación que tuvimos con él sobre el antiguo Puente de las Brujas. Eso será En Sentidos Comunes, un espacio para hablar de lo nuestro. Nuevamente, Ángela, bienvenida a la cabina del Puente de las Brujas, por lo menos por hoy no como corresponsal, sino como presentadora. Y ya habrán notado que desde el comienzo del programa ha sonado de fondo la música de Michael Jackson, el artista de pop más famoso y vendedor que se murió de paro cardíaco el jueves en la noche. Pues los dejamos con la canción Baby Be Mine. Esta canción forma parte del disco más exitoso de todos los tiempos, Thriller, que fue grabado en 1982 y tiene una certificación de los récords Guinness por haber vendido 65 millones de copias hasta el año 2007. Ya regresamos al Puente de las Brujas. Every reason to change your mind. I guess it's still you tell me, baby, be mine. But you are all the future that I desire. Cine Pirata presenta El Hombre Elefante. Life is full of surprises, ladies and gentlemen. The terrible Elephant Man. David Lynch, el polémico director de cine norteamericano que dirigió algunas de las películas más recordadas de las últimas décadas como Cabeza Borradora, Mulholland Drive y Una Historia Verdadera, aquella cinta en que se nos narra la odisea de un anciano que recorre varios cientos de kilómetros en una pequeña podadora para visitar a su hermano moribundo, es también el autor de uno de los largometrajes más inquietantes y perturbadores de que haya podido tener noticia la historia del cine durante las últimas 3 décadas y que será objeto de nuestra curiosidad en la presente emisión de Cine Pirata. Hablo de la cinta The Elephant Man o El Hombre Elefante, que fue estrenada hace ya unos buenos años en 1980, pero que aún hoy sigue conservando plena salud y vigencia debido a su temática y, por supuesto, al tipo de tratamiento dado por su director a tan complicado asunto, la deformidad humana. O en otras palabras, si se quiere, la fealdad, lo monstruoso. Una película que le valió de inmediato a su director un gran número de admiradores incondicionales, pero también, como era de esperarse, la disensión rotunda por parte de grupos ultraconservadores. Why did I do it? And perhaps for the first time you will understand the true meaning of... El Hombre Elefante es una película basada en la historia real de John Merrick, un inglés del siglo XIX que tuvo que vivir la mayor parte de su vida como freak o fenómeno de una feria de curiosidades debido a una extraña enfermedad conocida como mal de Proteo, que producía deformaciones terribles en su cuerpo. Protagonizada por John Hurt en el papel de Merrick, Anthony Hopkins en el de Frederick Treves, el doctor que se compadece de él descubriendo tras su fealdad superficial a un ser humano encantador, y Freddie Jones en el del señor Bites, su cruel manager, quien lo explota y somete a unas condiciones de vida inhumanas, esta película nos permite explorar zonas profundas del inconsciente colectivo y el rechazo social frente a todo lo diferente o no convencional. A través de ella, de alguna forma, podemos acercarnos sin miedo o amarillismo a lo desconocido, lo grotesco, llegando finalmente incluso a ser sus simpatizantes. He is English. He is 21. His name is John Merrick. At no time have I met with such a perverted or degraded version. Lo feo, lo contrahecho, también pueden ser objeto de belleza y sublimación, nos enseña Lynch, como recordando a Victor Hugo. Y su forma de hacer esto ha sido espectacular. Primero nos hace participar de la repulsión espontánea que algunos de sus personajes sienten por el aspecto físico de Merrick, pero sin llegar nunca hasta el extremo de hacernos abandonar la pantalla y sin nunca mostrárnoslo a él directamente durante la primera parte de la película. Luego, poco a poco y de forma gradual, las imágenes van dando paso a la verdadera apariencia de Merrick, oculta casi siempre tras un velo, aunque esto de verdadera es solo un decir, pues para cuando este momento llega, ya prácticamente hemos sido ganados por su cordialidad y la calidez de su alma, no quedándonos hacia él más que sentimientos de simpatía y conmiseración. He's only being stared at all over again. People pay money to see your monster, Mr. Treves. I'll collect it. Yada, monster, yada! Freak! What was it all for? Uno de los aspectos más llamativos y bellos de esta historia es que pese a las burlas y el trato cruel al que a través de su vida fue sometido el protagonista, este jamás desarrolló hacia los hombres que lo maltrataban sentimientos de odio o rencor. Su corazón permanece limpio de tales pasiones, pues en el fondo parece comprender que odiarlos sería una actitud tan frívola y pueril como sentir rechazo hacia una pandilla de ciegos por no poder ver más que con los ojos de su cuerpo. Pues Merrick es humano y al mismo tiempo no lo es. Lo es porque nació del vientre de una mujer y porque comparte la lengua en que se expresa. Y no lo es porque su deformidad física lo aleja de los hombres como si fuese un alienígena, un extraterrestre. Pero esta misma deformidad, en su caso, lo eleva como a otro plano de conciencia y lo pone por encima de la vulgaridad cotidiana. La sociedad bien pensante que lo rodea sacia en Merrick su deseo de seguir sintiéndose normal, aceptable. Encuentra en él una especie de espejo mágico como el de la bruja en Blancanieves, al que tras preguntarle da siempre la misma hipócrita respuesta: ciega autoafirmación y egoísmo. Stand up. Turn around. Mister, why is your head so big, mister? Finalmente, cabe resaltar que el blanco y negro empleado por Lynch en el rodaje de esta cinta contribuye enormemente a acentuar la atmósfera pacata y moralista de la época victoriana en que está ambientada. En ese mismo sentido, remarcando mucho más para el espectador un distanciamiento temporal que le permite acercarse sin tantos prejuicios a la historia. Además, evita que el interés del espectador recaiga de forma demasiado insistente sobre el aspecto físico del héroe al añadir mayor número de elementos a la lectura de los sentidos, el color en este caso. La película de David Lynch, en últimas, se interroga por los límites y verdaderos valores de lo humano, por su esencia. ¿En qué consiste aquello? ¿En una mera apariencia? ¿O lo humano es realmente una medida más vasta y abarcadora, capaz de recibir en su seno lo diferente, lo dispar, en últimas, al otro? La pregunta queda flotando en el aire sin respuesta. I am not an animal. I am a human being. You're not an animal. En una escala de 0 a 5, la película de David Lynch, El hombre elefante, se lleva una calificación máxima. 5 para esta obra conmovedora que, sin caer en lo melodramático o morboso, hace gala de un tacto y una inteligencia envidiables en su director para tratar temas tan complejos como el señalado. Citando sus propias palabras que resumen en algo el universo y sentido de su obra, dice Lynch: en todas mis películas, la búsqueda del amor en medio del infierno es y ha sido una metáfora constante. Por hoy es todo en Cine Pirata. Los invitamos a seguir descubriendo con nosotros el mundo del séptimo arte en próximos programas. Hasta entonces. Anthony Hopkins, Anne Bancroft, Sir John Gielgud, Wendy Hiller, and John Hurt as the Elephant Man. Cine Pirata. Encuentre más críticas de cine de Javier Tolosa en itinerariosecreto.blogspot.com. El puente de las brujas. Estamos de regreso al Puente de las Brujas. Hoy la tarde aquí en el centro de Bogotá parece que va a estar algo lluviosa. Los pronósticos nos indican que va a haber más bien frío, con una temperatura de entre 10 y 18 grados centígrados. En San Vicente la temperatura entre hoy y mañana va a estar entre los 19 y los 30 grados centígrados, pero parece que también va a haber algo de lluvia. Fuera de micrófonos, Ángela nos estaba contando cómo va la situación en la Universidad Industrial de Santander. Desde la última vez que tocamos el tema, que fue hace un par de semanas, han pasado muchas cosas en la UIS. Cancelaron el semestre, por ejemplo, los estudiantes se tomaron una catedral, decidieron retomar las clases. En fin, Ángela, ¿cómo ha estado el ambiente en la UIS? Pues es un ambiente de extremos. Después de una supuesta irrevocabilidad en la cancelación del primer semestre de este año, ya conocida gracias a los medios de comunicación y a nosotros los estudiantes que regamos la ola porque no estábamos de acuerdo, obviamente, pasamos a la abolición de esta, es decir, abolieron la cancelación. Esto quiere decir que ya hay fecha para la reanudación de clases, que es el 15 de julio, ¿no? Y pues lo que acabo de decir ha sido la muestra de los extremos en que se ha llegado después de la conocida y supuesta grabación entre el rector de la UIS y un jefe paramilitar, y que después de esto haya sido reelegido el mismo rector, es decir, Jaime Alberto Camacho Pico. Entonces, es un ambiente de extremos. Supuestamente hay tranquilidad en este momento, pues la tranquilidad se debe a que está cerrada la universidad, pero no sé, yo creo que lo que se ha venido viendo en la universidad es eso, vía de hecho. Una vía de hecho responde a otra vía de hecho y no se ha llegado a ningún acuerdo porque no hay diálogo. Y más bien se ha intentado es que los estudiantes aceptemos de una vez por todas que, oiga, el rector va a ser Jaime Alberto Camacho Pico. Entonces yo creo que la cancelación fue como la sentencia que, bueno, si vamos a abrir la universidad nuevamente, la gente va a querer es entrar a clase para no volver a pasar por toda esta pérdida de tiempo en la que hemos estado, ¿no? Llevamos por lo menos, estamos todavía en el primer corte de tres cortes que es este semestre. Recordemos que el tema del que estamos hablando es la crisis institucional que ya lleva unos meses en la Universidad Industrial de Santander, a raíz de varias revelaciones que pusieron contra la pared al rector Jaime Alberto Camacho Pico. Lo primero fue una grabación en la que supuestamente habla con un paramilitar de persecución a estudiantes, y lo segundo es la orden que habría dado para hacer seguimiento con las cámaras de televisión de la universidad. Esta semana los estudiantes desalojaron la Catedral de la Sagrada Familia, que se habían tomado días atrás cuando se anunció que se cancelaba el semestre. El consejo directivo decidió reversar esa decisión. Este es Walter Duarte, vocero de los alumnos, hablando con Vanguardia Liberal. Esto lo hacemos porque entendemos que tuvimos una victoria, que el inmediato objetivo de esta actuación era la búsqueda de la cancelación del 093, o por lo menos la cancelación de la cancelación del semestre. Y como las situaciones van cambiando, definiremos sobre ciertas marchas qué actuaciones o qué decisiones se tomará por parte de la coordinadora estudiantil y las asambleas generales. Pero lo que sí hay que decir es que seguimos férreos en la lucha, seguimos manteniendo nuestra postura, que Jaime Alberto Camacho tiene que ser destituido, se tiene que ir de la universidad y que se necesita una reforma de fondo de los estatutos. Decirle a la comunidad santandereana que seguiremos defendiendo nuestro departamento, que seguiremos defendiendo nuestra tierra y que seguiremos defendiendo nuestra universidad. Ángela, entiendo que como siempre en la UIS hay opiniones muy diversas entre los estudiantes sobre lo que pasó con el rector. Las opiniones, sí, son muy diversas. Hay quienes no les pareció pues tan relevante que el rector haya sido reelegido, sobre todo si se estaba protestando con base en una supuesta grabación. Hay quienes justifican de que si el hecho fue real, hay quienes lo justifican, hay quienes dicen, pues bueno, si en la universidad hay guerrilla, ¿por qué no puede haber paramilitares? Es decir, con una muestra de lo que está pasando en el país, que está bien polarizada las opiniones. Quien no está conmigo está en contra. Y bueno, hay quienes creemos que sí es bastante delicado que la universidad pública, el sentido crítico es solamente una fachada, porque quienes se atreven a hacerlo o terminan siendo fichados o terminan siendo otra masa ahí periférica que nunca llega a nada y a la que todo el mundo pues tampoco le sigue la corriente ya. Bueno, otro punto aquí es que si esto pasa en las universidades, ¿qué se puede esperar de la ética, de la responsabilidad pública de personas en otras instancias? Ángela, ¿por qué es tan importante para ustedes los estudiantes que se aclare esta situación? Es bastante importante, porque se supone que la universidad es el espacio en el que uno llega y es el espacio ideal. Usted llega a la universidad y está libre de que un carro lo atropelle, de que alguien lo insulte por la calle. Es el espacio donde usted puede crear, donde usted puede aprender, donde puede usted pensar. Es el espacio ideal dentro de una sociedad. No es tan fácil hacerlo afuera, con tanto sesgo. Lo que está pasando es que ahora ese sesgo se está filtrando también en la universidad. Entonces eso es lo que me parece delicado. Parece que se volvió otra entidad técnica, es decir, entre usted a la universidad y saque su carrera para trabajar, pero no piense, se está perdiendo el derecho a la crítica. Eso es bastante delicado. Sí, y es importante que se aclare por lo que acabo de decir, para que siga, bueno, siendo el espacio que muchos sueñan y no un espacio sesgado donde usted tenga miedo a ser fichado, donde sienta usted miedo de expresar lo que piensa, ¿sí me entiende? Bueno, Manuel parece que nos dejó hablando solos porque se acaba de ir a preparar un café. Yo, mientras tanto, mejor les voy a poner una canción llamada Casa de Palo, del grupo de reggae dub bogotano Nahual, que fue creado en 1999. El reggae dub es una mezcla entre los ritmos jamaiquinos y lo electrónico. Nahual se va a presentar este lunes en Rock al Parque, en la plaza del Parque Simón Bolívar, justo antes de Fito Páez. El Puente de las Brujas. Thank you. El puente de las brujas. La chiva gorda. Como un acto de cinismo podría calificarse el cálculo que hizo el paramilitar desmovilizado Salvatore Mancuso sobre el tiempo que le tomará confesar todos sus delitos. Según Mancuso, extraditado a Estados Unidos el año pasado, van a hacer falta 200 años para alcanzar a contar toda la verdad sobre 7.000 crímenes cometidos únicamente por el bloque Catatumbo. Dijo que hasta ahora solo ha revelado 500 crímenes a causa de que la Fiscalía colombiana no ha acelerado las audiencias en las que participan los desmovilizados. Por segunda vez se tuvo que aplazar el juicio al coronel retirado Alfonso Plazas Vega, quien es juzgado desde el año pasado por la desaparición de 11 personas durante la toma del Palacio de Justicia. Plazas volvió a pedir que cambiaran a la juez que lleva el caso y una vez más la justicia tendrá que resolver en los próximos días si acepta o no la solicitud. El juicio, que estaba previsto para terminar en marzo, ya lleva 6 meses de retraso. Mientras tanto, que las víctimas sigan esperando, a pesar de que van casi 24 años de impunidad. Colombia se salvó por un pelo de entrar en recesión económica. Según las últimas cifras que reveló esta semana el DANE, en el país la economía cayó un 0,6% entre enero y marzo. Pero como una recesión empieza cuando hay un descenso consecutivo durante 6 meses seguidos, todavía no se puede decir que estemos yendo para abajo. En todo caso, las cosas no están tan bien en las finanzas del país, sobre todo para la industria, que cayó casi 8%. La muerte del rey del pop, Michael Jackson, puso en riesgo la estabilidad de los más importantes sitios de internet de noticias y entretenimiento en el mundo. Según la firma de tráfico en línea Akamai, alrededor de las 6 de la tarde del jueves hubo 4,2 millones de visitantes por minuto a las páginas noticiosas y dejaron de funcionar por momentos algunos servicios de mensajería y redes sociales. Sin duda, este es un campanazo de alerta sobre la fragilidad de Internet en momentos críticos, sobre todo cuando ya todo el mundo gira alrededor de su funcionamiento. El puente de las brujas. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Hasta ahora ningún ser humano ha ido más allá de la Luna, pero la tecnología ya permitió que nuestra civilización traspasara la barrera del sistema solar y hoy, a 16.414 millones de kilómetros del Sol, un disco de oro nos representará ante el primer ser inteligente que se le cruce por delante. Es muy probable que primero se destruya el disco enviado en la sonda Voyager 1 hace ya 31 años antes que alguien pueda decodificarlo. De encontrarlo alguien, tal vez un extraterrestre, podría escuchar la música tradicional de países como Perú, Zaire, Australia, Estados Unidos y las Islas Salomón. Podrá ver videos sobre cómo es la Tierra y hasta podrá captar el canto de los pájaros. Y por si fuera poco, el disco lleva también un mapa para encontrar nuestro planeta en caso de que el extraterrestre quiera y pueda visitarnos. En caso de que el primer disco falle, hay unos segundos siguiéndole los pasos. Por ahora, la idea suena romántica pero muy improbable, pues solo hasta dentro de 74.500 años el disco alcanzaría la estrella más cercana. Lo que sí es probable es que sean los seres humanos del futuro los que la encuentren y se sorprendan de cómo vivía la gente en ese pequeño rincón del universo. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. El puente de las brujas. Sentidos comunes. Un lugar para hablar de lo nuestro. Seguimos en el puente de las brujas y pues, hablando precisamente del Puente de las Brujas, Javier, imagínense que me enteré que el Puente de las Brujas no lo tumbaron. Así es, Manuel. Lo que pasa es que hubo una pequeña confusión al presentar ese tema del puente. Estamos haciendo una corrección. No, más o menos. Más o menos, no, sí. No estamos equivocados porque el Puente de las Brujas sí lo tumbaron. Pero ¿cómo que no lo tumbaron entonces? ¿Por qué sí lo tumbaron y por qué no lo tumbaron? Lo tumbaron y no lo tumbaron por la siguiente razón, porque en donde está lo que nuestra generación conoce como el Puente de las Brujas, han habido tres puentes. Exacto. Entonces son tres puentes que en cierta forma reflejan tres momentos históricos del pueblo y de las generaciones que han vivido allí. Hay un primer puente que está prácticamente sobre el río, que está muy abajo y está cubierto por la maleza. Sobre Cantarranas. Sobre la quebrada Cantarranas. Exacto. Que está cubierto por la maleza. El puente no, casi no se ve y muy pocas personas saben que existe. Es un puente muy bonito de ladrillo, con un arco en la mitad, muy bonito. Creo que tiene hasta el año en que se lo construyó. Pero ese puente, las generaciones más jóvenes no lo conocen, porque el que conocen como Puente de las Brujas fue un puente posterior, que era un puente colgante de tabla. ¿Y se sabe en qué momento lo hicieron? Ese puente debe tener, ahí donde ustedes lo ven, unos 100 años. Imaginemos quién vivía ese puente. Imaginemos que nosotros recordamos el Puente de las Brujas, pero hay otra generación que solo recuerda el puente que está ahorita, que tiene el nombre de un gobernador de Santander. Ese es el puente que ven como el Puente de las Brujas. Nosotros recordamos por nuestra generación nuestro Puente de las Brujas y así sucesivamente. Representa tres momentos históricos que vivieron nuestros ancestros, bueno, los primeros pobladores del municipio, de otra forma para decirlo. Vivieron ese puente, cómo bajaban esa loma, cómo cruzaban, tenían una cercanía, una idea mental sobre el puente, sobre su cultura. Luego hicieron el Puente de las Brujas, que fue el que nosotros atravesamos desde la escuela para la casa, y tenemos esa idea del puente, las tablas, el sonido de la quebrada, bueno, el rechinar de las tablas, el color, ese arco grande que tenía, ¿sí? Es nuestra idea, nuestro imaginario de ese puente, que de pronto nos identifica de nuestras generaciones, los que vivimos el Puente de las Brujas. Ya tal vez para contestarle a Edgar lo que dice, que si las nuevas generaciones lo reconocen o no, yo creo que reconocen el lugar que es ahora. Yo creo que sí lo reconocen como Puente de las Brujas, a pesar de que ese nuevo puente que existe tenga el nombre de un gobernador. Porque eso sí es como una potestad del pueblo, como digámoslo así, y es bautizar sus lugares. Sí, por ejemplo, digamos, podemos decirlo así, yo les pongo un ejemplo cercano a mí, la Plaza Che Guevara en la Universidad Nacional. La Plaza Che Guevara se llama así porque los estudiantes la bautizamos así. Esa plaza en los papeles de la universidad tiene el nombre, si no estoy mal, de algún rector que nadie conoce y a nadie le importa. De hecho, sí, y ahora que toca el tema, de hecho le han cambiado el nombre creo que varias veces, se han tratado de que la llamen de otra manera y de hecho han borrado varias veces el graffiti que hay con la cara del Che, ¿no? Y sin embargo no han podido porque la plaza, los lugares, pues la gente los bautiza y así pasa con el Puente de las Brujas y las abuelas y todos lo conocen por el Puente de las Brujas, así el puente original sea otro. Pa' bailar salsa soy una berraquera. Sentidos comunes. Gambada y sopa de caracol. Bueno, es hora de otra canción de una banda que se presentará en el Festival Rock al Parque. Este es Molotov, un grupo mexicano de rapcore, con su canción Guacala que rico, que sacamos del disco Eternamente. Ya regresamos. El Puente de las Brujas. Decentes, las que leen libros y usan lentes, que no tengan caca en la mente, sepan la verdad que no existe, hace la mufia enfrente de tus amigas y parientes, yo no creo que eres inocente, con la cara de fuchi que carga siempre, dinos qué pasó anoche, saludaste a la INLP Lambres, que dejó tu cutis tan brillante y tan blanquísimos tus dientes, cara de fuchi a la hora, cuchi cuchi, come on, guacala guacala, que so nasty, que espanta, pero como me encanta. Come on, guacala, guacala, que rico. Yeah, you're beautiful and you're skin is soft, but them fingernails hurt, so won't you ease on off? You got me dancing in bed like Baryshnikov, and I'ma hate fucking up because you pissed me off. Mami, tú pones la piel en sexy, sabes cómo me gusta a mí. Y cuando sientes el chosto así, te da ataques de epilepsy. Con el dedo loco y mi pájaro coco, la tiene mente muy TS. Los juguetes que usas, nada más no abuses, que es delicado mi niñez. O a la hora de la hora, en la hora cuchi cuchi, ¿dónde se te va esa cara de Fuji? No, que no, que no, que muy cookie. Guacala, que rico, everybody, fuki fuki. Tu cara de cuchi a la hora, cuchi cuchi, come on. Guacala, guacala, que rico. So nasty, que espanta, pero como me encanta, come on. Guacala, guacala, que rico. Con tu cara de cuchi a la hora, cuchi cuchi, come on. Guacala, guacala, que rico. Del salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo. Atrás han dejado el apetito en el mar. Ya nunca jamás volverán a comer. Hoy presentamos Los sueños de Roberto Bolaño, segunda parte. Roberto era un polemista natural, era una persona a la que le gustaba muchísimo ejercer los favores de la discrepancia. Si tú estabas de acuerdo con una cosa en él, rápidamente cambiaba de opinión para ejercitar todas las posibilidades de un tema. De alguna manera, Los detectives salvajes, por ejemplo, es una novela que espejea desde muchas perspectivas temas que tratan de distinta manera los personajes. Yo creo que a él le encantaba el ejercicio retórico y le parecía divertidísimo. Además, tenía una mala leche formidable, un sentido del humor extraordinario, una gran ironía. Y otra cosa, como todo gran polemista, era una persona a la que siempre le gustaba tener razón, a pesar de que él continuamente cambiara de razones. Sueño número 7. Soñé entonces que visitaba la mansión de Alonso de Ercilla. Yo tenía 60 años y estaba despedazado por la enfermedad. Literalmente me caía a pedazos. Ercilla tenía unos 90 y agonizaba en una enorme cama con dosel. El viejo me miraba desdeñoso y después me pedía un vaso de aguardiente. Yo buscaba y rebuscaba el aguardiente, pero solo encontraba aperos de montar. Sueño número 16. Soñé que era un detective viejo y enfermo. Tan enfermo que literalmente me caía a pedazos. Iba tras las huellas de Guy Russell. Caminaba por los barrios de un puerto que podía ser Marsella o no. Un viejo chino afable me conducía finalmente a un sótano. Esto es lo que queda de Rossi, decía. Un pequeño montón de cenizas. Tal como está, podría ser Lipo, le contestaba. como alguien que tenía como una visión de la literatura y que podía incidir en ella con un lenguaje que no era siempre el mismo, sino que era como muy, muy, muy, muy diferente, que puede ir desde Amberes hasta 2666, pasando por otras novelas que creo que tienen un corte o una voz totalmente distinta las unas de las otras, ¿no? Como si dominara diversos lenguajes y los dominara perfectamente, ¿no? Porque los detectives salvajes mismo con 2666 hay diferentes registros. ¿No? Entonces, no sé cómo ves tú esto. Bueno, creo que es asombroso los cambios que va dando de lo que va de Amberes a Estrella Distante, de Estrella Distante a Detectives y de Detectives a 2666. Hay muchos saltos, iba ganando en fuerza asombrosamente en muy poco espacio de tiempo. La palabra es intensidad, la que va adquiriendo con el tiempo que hay entre la publicación de Estrella Distante hasta su último libro. Es un espacio, creo que son de 7-8 años, en los cuales se da una especie de tour de force de gran intensidad y de grandes cambios de registro poco, a los que estamos poco acostumbrados en los escritores. Las circunstancias en las que se debatía puede ser que influyeran, y también a veces el saber que todo tenía un límite, que todos sabemos que tiene todo un límite, pero en su caso era como una certeza muy, muy honda, y hizo que forzara positivamente la máquina y que fuera tan intenso lo que hizo en tan poco espacio de tiempo y con tantos cambios. Yo también he creído que tantos años de no reconocimiento anterior y de silencio aquí en Blanes produjeron que en el momento en que adquiere un poco de confianza a través de la publicación de sus dos primeros libros en Anagrama, en concreto, creo que eso le da una confianza que ya tenía muy grande en sí mismo, pero que de saber que va a publicarlo de inmediato en cuanto lo termine, que le conduce a arriesgar más de lo que arriesgaba antes y a poner una marcha de velocidad superior a la que tenía en aquel momento. Quizás es un vuelo que da a partir de Estrella Distante, que Carolina puede comentar mejor que yo, porque testigo. Yo estoy de acuerdo contigo, el tema de la coincidencia del reconocimiento y la certeza de que puede llegar a ser publicado todo lo que escribe le dio, y la proximidad de la enfermedad, ¿no? Sueño número 26. Soñé que tenía 15 años y que iba a la casa de Nicanor Parra a despedirme. Lo encontraba de pie, apoyado en una pared negra. ¿A dónde vas, Bolaño?, decía. Lejos del hemisferio sur, le contestaba. Sueño número 27. Soñé que tenía 15 años y que, en efecto, me marchaba del hemisferio sur. Al meter en mi mochila el único libro que tenía, Trilce, de Vallejo, este se quemaba. Eran las 7 de la tarde y yo arrojaba mi mochila chamuscada por la ventana. No se pierda el próximo sábado en el Puente de las Brujas, la tercera parte de Los Sueños de Roberto Bolaños. Este es el Puente de las Brujas. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Las historias típicas de los habitantes del eje cafetero que se van del país a buscar un mejor futuro suelen quedarse en que la vida fuera de Colombia es muy dura, pero que las remesas para los familiares que se quedan compensan la separación y los trabajos difíciles. Pero hay una consecuencia nefasta en ciudades como Armenia y Pereira de la que pocas veces se habla. Según el último censo, de cada 100 familias risaraldenses, 8 están separadas porque hay alguien viviendo en el exterior. En Quindío, 7 de cada 100 familias viven la misma situación. Y como por lo general los que se van son las personas jóvenes y de mediana edad que tienen hijos a los que no pueden llevar, a muchos niños del eje cafetero les toca criarse prácticamente solos. Las consecuencias no se han hecho esperar. En la capital de Risaralda, únicamente en el Hospital Salud Pereira, hubo en el año 2007 4.500 menores con problemas de adicciones, psicológicos y de crisis de personalidad. Ese mismo año se empezaron a reportar casos de niños de 8 años adictos a la heroína en Armenia, y el total de adictos a esta droga que recibieron tratamiento pasó de 65 en el 2006 a 127 en el 2007. ¿Y qué tienen en común tantos niños? Que sus papás se fueron un día a buscar el sueño americano, el sueño europeo o hasta el sueño asiático y no han regresado. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. 91.2 FM, una radio para todos. El puente de las brujas. Estamos de regreso al programa. El fin de semana pasado, después de que abrió la exposición Mister América en el Museo de Arte del Banco de la República, pudimos comprobar que no era cierto eso que decía Javier sobre Andy Warhol, que los cuadros se podían hacer en media hora en Photoshop. No solo era falso eso de que el arte pop son solo latas de comida y cara de Marilyn Monroe. En la exposición, por ejemplo, uno puede ver unas fotos muy impactantes de suicidios y accidentes automovilísticos, la famosa cara de Mao Zedong, que no es solo una foto con efectos de Photoshop, sino que tiene detalles muy precisos de pintura también. Creo que en general la exposición es un buen resumen de la sociedad norteamericana de los últimos tiempos. Ángela, ¿ya fue a ver la exposición? No, todavía no, pero espero después sacar un tiempo para poder visitarla, porque sin duda Warhol debe tener algo interesante que mostrar, y hay 122 objetos en exposición que llaman mucho la atención. Y pues hay que aprovechar que la entrada es gratis y que la exposición va hasta el 22 de septiembre. Todavía tengo tiempo. Y perdón que cambie de tema, pero me acabo de acordar que traje aquí a la mesa un disco que no tiene nada que ver con Andy Warhol, aunque sí con arte, y estamos hablando de arte colombiano. Se trata nada más y nada menos que de la reina del bullerengue, Petrona Martínez, oriunda de Palenquito, Bolívar. Un poco drástico el cambio de tema, pero bueno, sí, chévere que hablemos de Petrona. Petrona es una señora de 70 años que alcanzó la fama en 1984. ¿Cómo les parece que la señora estaba lavando ropa en un río y se puso a cantar? Y justo en ese momento la vio un músico de la región que se acordó de que estaban buscando gente en Gamero, otro pueblo, para formar un grupo musical. Y véanla en dónde va. Y como siempre, solo nos percatamos de Petrona cuando empezó a gustar en los escenarios internacionales. Pero bueno, aquí está la canción El Hueso. Ya volvemos. Este es El Puente de las Brujas. Está borracho, no bebe, está muerto y no se entierra. Que está borracho y no bebe, está muerto y no se entierra. Con un solo pie que tiene camina toda la frontera. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí es hueso. Peño Mateo. Ahí es hueso. Peño Mateo. Ahí es hueso. Peño Mateo. Ahí es hueso. Peño Mateo. Ahí es hueso. Peño Mateo. Ahí es hueso. Peño Mateo. Ahí es hueso. Peño Mateo. Ahí es hueso. Peño Mateo. Ahí es hueso. Peño Mateo. Ahí es hueso. Peño Mateo. Ahí es hueso. Peño Mateo. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. ¡Eso es! ¡Vamos, tapao! Y no me tocaste ahí, está parado en la mitad. Después viene El puente de las brujas. Como esta vez no está Javier para que les dé la mala noticia, les cuento que ya es hora de despedirnos de nuestros oyentes. Muchas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros y esperamos que sigan cruzando con nosotros la Quebrada Cantarranas el sábado que viene. Ángela, fue un placer de verdad tenerla por acá en cabina. Aquí es muy bienvenida para cuando quiera volver y claro, cualquier reporte desde Bucaramanga, aquí lo estaremos escuchando. Listo, vamos a ver qué me invento para la semana entrante. Nuevamente, como todas las semanas, les recuerdo que pueden escribirnos al correo electrónico conexioncantarranas@gmail.com. Y si quieren descargar este programa y los otros cuatro que ya hemos hecho, entren a elpuentedelasbrujas.blogspot.com. Hasta ahora, aparte de invitaciones de Facebook y correos spam, no hemos recibido muchos mensajes, pero ahí seguimos esperando. Que tengan un resto de puente festivo muy entretenido y nos vemos el sábado que viene. El Puente de las Brujas es un programa realizado por Manuel Rondón, Edgar Alfonso, Daniel Ferreira, María Juana Espinosa y Javier Tolosa. Agradecemos la participación en el programa de hoy de Ángela Mendoza. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.